Anunciaron radicalizar sus medidas. Ahora hablan de la renuncia de Jeanine Áñez. Escuchemos. Puntos de bloqueo. Decirles, compañeros y compañeras, pues el Departamento de la Paz, como Interculturales, y FAPCA, la Federación Agraria Provincial de Colonizadores Caranavi también, muy organizados de manera orgánica y disciplinadamente, se ha acatado lo que significa lo que la Central Obrera Boliviana ha emanado en el Cabildo. En ese sentido, decirles pues, compañeros, ustedes ahí arriba también siéntanse fortalecidos. Sabemos que hay persecución ya a nuestros dirigentes, hay procesos ya, compañeros, a nuestros hermanos de Cochabamba y a otros hermanos. Entonces, por lo cual, hermanos y hermanas, todos estamos, vamos a lograr nuestro objetivo y no se va a hacer nada a espaldas del pueblo. En este observamos la ambulancia, hay una ambulancia. Amigos oyentes, estamos transmitiendo vivo en directo hacia a nivel local, nacional, internacional. En ese momento, hermano, en ese momento estamos dejando pasar ambulancia, una ambulancia estamos dejando pasar, hermano, ¿cómo está? Como dice la AMIS, que no dejan pasar, estamos dejando pasar. Eso es de Centro de Salud Choquini. No estamos atentando a la salud. Rosomaldo, bueno, está pasando una ambulancia en este momento, ¿no? Así es. Perdón, de la comisión, hermano, de la departamental. Hermanos de este piquete de bloqueo que están presentes. Estamos viendo qué dice el gobierno central. Queremos llegar a los hospitales con oxígeno, medicamentos, ambulancias. No dejan pasar. Nos están echando la culpa, compañeros. Pero sin embargo, tenemos información de que esas ambulancias, este medicamento está llegando a los hospitales privados y no a los hospitales estatales, compañeros. Eso hay que tomar en cuenta, que sacar la solución, y no solo eso, hermano, al ejecutivo de la COP, al pacto, a nuestro hermano Andrónico, a nuestro hermano Rosa, están haciendo persecución a sus domicilios para eliminarles, compañeros. Eso hay que pronunciarse, hay que sacarle solución de este piquete. Y hay que hacer conocer a las organizaciones internacionales, compañeros, este que están haciendo en La Paz, desde el gobierno central de facto, compañeros. No, y no tiene que permitir a ese extremo, compañeros, si eso lo hacen, lo van a hacer lo mismo con nuestros dirigentes propios, quienes nos representan a todas las organizaciones, compañeros. Y eso no puede ser. Por esa razón, hermanos, este piquete de bloqueo que está fortalecido, unido. Esta mañana van a salir por los medios que van a salir a desbloquear. Compañeros, ¿cómo podemos permitir esa situación, compañeros? ¿No? Sabemos que han contratado gente, han contratado maleantes para enfrentarnos a nosotros, compañeros. No, eso está, compañeros, dura observación, que tenemos en cuenta, hermanos. Felicito a los hermanos que han presente aquí de Santana, también a sus dirigentes. La lucha es única, como han dicho los hermanos, es hacernos respetar nuestra petición, que es las elecciones nacionales, si tienen que llevar el 6 de septiembre, compañeros. Y si no es así, que se vaya, compañeros, el gobierno golpista también, que ya se han conformado su cúpula de élite en nefastos de anteriores gobiernos, ya posicionando a los ministros, ¿no?